Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 226, grabado el martes 11 de agosto del 2009. Comic Geekos es el mer podcast grabado y producido en El Salvador. Para verdaderos aficionados de cómics. Y yo estaba apretando el botón que no era. En este episodio muy pero muy especial, en el cual no encuentro los botones adecuados, tenemos por acá en el estudio A de esos bienvenidos a Tico Man. Solo llevamos grabando 4 años, creo. Exacto. También tenemos por acá a Ioleos. Hola, geekos. 4 años y 3 meses, 2 días, 1 noche. Con el mismo tabú. Y se le pierden los botones. Sí. Es que los he movido un poco. Y va a ser todo con eco este episodio. Sí. Vamos, no, para hacerlo más annoying aún, vamos a poner el Kiko Talkbot con eco. ¡Ay! O sea, vamos a tirar el Mecha Sensei dentro de una caverna cavernosa. Caverna cavernosa. Y como siempre, produciendo el show para todos ustedes, yo soy Omar Román. Queremos agradecer a la masita de Behavior por bailarnos así, con todo ese encanto juvenil. Y esa cosa que deja no sé qué es. Pero para tener esa voz tan tan clara, se echa 2 horchatas antes de... Sí. Antes de cada episodio. Un vaso con clara de huevos. Pero no, menos, no lo decimos de cuáles huevos. Sí. Del granjero. Uy. No nos patrocinan, por eso no queríamos decir. Mal pensado. Ay, ay, ay. No, y no conocen al granjero, obviamente. Muy bien, señoras y señores. Es un fulano que habla bien alto. El fetiche, el disfraz. Ah, sí, cabal. Ya te vengo a ordeñar, macita, la bici. Ey, por cierto, hoy en la noche se comienzan a ver las Perseidas. ¿Las quiénes? El montón de estrellas fugaces cuando la Tierra pasa a través de los restos del cometa, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Del cometa Persei. Ajá, entonces... No, pero sí es verídico. No, es cierto. No, el nombre del cometa y el nombre de las Perseidas no es así, ¿verdad? Pero sí, de las persianas, ¿ok? Por cierto, ¿sabes cómo? En el hemisferio norte se puede ver hoy y mañana 12 en la noche. ¿Sabes? Lo triste de mi vida es que yo me di cuenta acerca de eso porque el logo de Google de hoy eran precisamente las estrellas. Las shooting stars. Mira, yo también por eso me di cuenta. O sea, yo sabía que existían, pero nunca me acuerdo. ¿Cuándo son? Que vienen. Ese fue el recordatorio. Sí. Bueno, así que ahí vamos. Por cierto, señoras y señores, tenemos un poll ahorita en los que están viendo el show en vivo. ¿Cuál de las portadas usamos? Y ahorita van empatados. En vivo y en erecto. 50% quiere que usemos la de Darkest Geekos y 50% quiere que ocupemos la portada de Blackest Night. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio leyendo unos cuantos emails, los cuales tengo aquí enfrente y les daré lectura en este momento. ¿En este? El primer email que tenemos por acá es de nuestro gran amigo Rofe. ¿Rofe? Simón de Argentina. Rofe nos pone: hola, geekos, soy Rofe, les escribo para comentarles que la semana pasada me llegó desde España el regalo de cumpleaños que me hizo mi hermana. Y eran cómics. Me mandó un mix, entre ellos X-Men Ultimate número 20 y JSA número 17, ambas ediciones españolas que acaban de salir a la venta allá. Y me di cuenta de lo viejo que estoy. Antes estaba al tanto, más o menos, de la continuidad de las historias o de lo que había pasado con los personajes. Ahora me encuentro con un coloso gay, Kitty enamorada de Logan, mutantes, incluidos varios X-Men, drogándose, Fénix buscando el cielo para resucitar a su padre, Javier contando que cuando era joven y caminaba tenía garras tipo Wolverine, Ángel con cabeza de halcón, que fue resucitado por Jean y Rogue metálica y con alas. What the f***, pone acá. Puta, ese es Ultimate. Eso no es Ultimate. Pone, sí, es en coloso gay, sí. X-Men Ultimate, okay. Número 20. Sí. O sea, supuestamente pasó todo eso. Sí, gay. Y está enculado Wolverine. ¡Ey! De eso quería hablar, de Ultimatum, sí. Ya me acordé. Ok. Ah, buenísimo. Ajá. Bueno, si nos queda tiempo al final, si no la otra semana. ¿Y era como una descarga de frustración o nada más como un...? No, a mí me gustaría saber quién quedó vivo, porque fue un gran mochazón de quemada que están haciendo ahí. Mira, si queda tiempo, por lo menos tengo la lista de los que se murieron, que es más interesante. Ok, ok. Bueno, entonces, mira, yo creo que a Rofe lo que tenemos que decir es X-Men Ultimate. O sea, ahí todo ha cambiado, pues. O sea, no es el mismo mundo donde están los X-Men. X-Men normales. Los X-Menes. Este es otro universo. Así que por eso es que todo está tan distinto. Dice, y todo eso en un solo número, dice. Lo bueno es que me gustó tanto el guión como los dibujos. Voy a ver si mi amigo el señor Torres me presta los números siguientes para ver cómo sigue esto. Sobre JSA también me gustó el guión, mezclando religión con la vida de los superhéroes y mostrando a un miembro de la JSA ateo, cosa que ni se les hubiera pasado por la mente hace no mucho a los guionistas. Una historia muy interesante que también voy a tratar de seguir. El ateo es Mr. Terrific. Yo no sigo el DC mucho. Sí, sí. Y esa de religión habrá sido cuando salió Gogo. Probablemente. Sí. Okay. Bien interesante porque cabal al Mr. Terrific ni lo veía el Gogo. O sea, él le decía, hey, ¿qué onda, baby? Nada. No le hacía caso. Solo escuchaba a los que creían en algo. Es como aquella película de el vikingo Eric, ¿te acuerdas? Que cuando todos se morían, cada quien se iba al cielo, que cada quien pensaba que era el cielo. Entonces, entre ellos, cuando se cayeron del mundo, había un católico. Había un católico, ajá. Y que él no miraba nada. Dice, ¿qué están hablando? Yo no veo nada. O sea, chistosísimo. Bueno, también me mandó un manga de cómo matar al dragón número 3 de Tokio Tsumori y de Eriko Kato, que tiene una pinta de shojo terrible. Aún no le saqué su envoltorio transparente. Seguramente lo leeré. ¿Ustedes lo conocen? ¿Cómo matar al dragón número 3? No, solo al 2. Al 3 no. No, o sea, cómo matar al dragón y el issue número 3. Yo me salté hasta el 5. Ajá. Dice, solo quería compartir esto con ustedes. Por casualidad, van a hacer algún show con alguna de estas series. Saludos. Buena pregunta, Rofe. Buena sugerencia. Tomaremos en cuenta, en consideración. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles? Aprobado. Leandro Ruiz nos escribe, hola, Guicos. Los saludo nuevamente, feliz como siempre, para escuchar su programa y de compartir con ustedes un rato divertido. Para ser breve, les dejo lo siguiente. Me traje filmado de Kick-Ass de la Comic Con de San Diego. Y pues, hubo un screening ahí de 13 minutos de la película. Sí, así dicen. Dicen que estuvo bueno. Menos sangriento de lo que esperaba, pero se ve divertido de todos modos. Así que vamos a poner el enlace para que lo puedan ver. Me traje filmado de Iron Man 2, también de la Comic Con, aunque no se ve bien, pero algo es algo. Al final de este me traje una pequeña muestra de War Machine. Que lo suba a YouTube y todo eso. Sí, no sé, sí, aquí nos puse un enlace para que lo puedan ver. Además del teaser de trailer de Kika, se ve muy bueno. Sí, ya lo vamos a poner. De todos modos, como son filtraciones, es posible que los mismos estudios se encarguen de quitarlos, así que véanlos pronto. Vamos a ponerlos hoy mismo. También se puede ver el trailer de la última película que filmó Heath Ledger, aunque no completa, aunque se puede ver. Imaginario del Dr. Darnassus. Que Johnny Depp, Colin Farrell y Jude Law lo reemplazarán en algunas escenas. Se ve rara, pero buena. Me recuerda mucho al Barón Munchausen. Pero se ve que... El Barón Ashler. Se la fumaron más verde todavía. También... Bueno, fue del mismo director, el Munchausen, pues. Hijo, no me acuerdo. No sé de quién fue Munchausen. Bueno, el que está dirigiendo esta es el ¿cómo se llama? El Doctor Parnassus. No, yo digo el director es Gilliam, Terry Gilliam. Ah, pues Gillian Anderson. El de los Monty Python. No es por nada, pero él solo películas así súper fumadas hace. También es en noticias de cómics, si quieren las leen para la sección correspondiente. Too late. Sony Screen Gems preparará para el 2011 Underwood 4, pero en 3D. Pero sin saber con qué historia de la saga se conectará. También que Marvel Studios ha estado conversando y se dice que firmando con Tim Roth para que vuelva a retomar el papel de Emil Blonsky, alias Abominación, para nuevos proyectos de la productora. Y rumores, aunque muy poco creíbles, de que Edward Norton vuelva a retomar el Dr. Bruce Banner, ya sea para una nueva secuela del Increíble Hulk o que entre al cast de los Avengers en el 2012. Nice. Sería más fácil Avengers, creo yo, que hacer otra película solo Hulk. No aguanta la franquicia Hulk con otra película, ¿pensás tú? Ya serían tres, ¿verdad? Serían tres y esta... Ah, pero Spider-Man tiene un puño también. Sí. No, pero eso la de Hulk, no sé, fíjate. Yeah. A mí me gustó mucho la última, pero sí, fue bueno. No fue el éxito que ellos querían. Y Hulk es más divertido cuando está con otros superhéroes. Cuando hay quien le pegue a Hulk. Es que sí. cuando él es el malo, realmente, se pone interesante. Por acá dice, si no han visto también, les dejo Iron Man en versión anime en YouTube. Ah, sí, por Warren Ellis parece que iba a ser una onda donde se reinventaba la rueda. A Wolverine. La rueda cuadrada. La orilla azul de la basílica. El agua azucarada. La que era Wolverine y Iron Man en versión Japanimation. No, toda rara. Dice acá que era la versión anime de Iron Man y de Ninja Scroll. Uy, perdón, Wolverine. Dice. Eso, amigo. Creo que no siendo más, aunque se me quedó el trailer de una adaptación de cómics llamado Wipeout. Ahí lo pone en YouTube. Ok. También Wipeout. Cirque du Freak, The Vampire Assistant. ¿Quién? Cirque du Freak. Está raro. Ok. Zombieland. También lo pone ahí. Pero que estaré en la Feria del Libro de Bogotá haciendo la publicidad de la página de internet que estoy realizando, que se llama www.mutanteradioactivo.com, para su estreno a mediados de septiembre con Motion Comics, galería de ilustración y un pseudo podcast orientado a cómics, pero más al realizador que al aficionado. ¡Ey, qué bueno está eso! Y pues si todo sale bien, estaré enviándole fotos y muestras a la gente de la gente que hace cómics aquí en Bogotá y en otras partes de Colombia. Y como dije que sería breve, finalmente fui lo contrario. Pues solo me queda decirles saludos. Okay. Chao. Me así, quedé en Mutante Radioactivo. Va a ser un nuevo sitio. Asimilarlo. Es un nuevo sitio, es un nuevo sitio. Sí. Se le ha puesto Araña Radioactiva. ¡Oh! Ah, no, entonces le caen los abogados encima. Sí, ahí sí. ¿Qué tal, comiquicos? Lo dice de nuestro amigo Rodolfo Santana López. Hasta ahorita que le escribo, no han puesto de qué va a ser el próximo episodio. Ojalá que no vayan a posponer. Sería una verdadera tragedia que podría colapsar el universo entero. Si es bastante que Brito está ausente, como se le extraña, que se cuide y que vuelva pronto. En fin, en esta ocasión les escribo para platicarles que acabo de ver las películas de Hulk vs. Wolverine y vs. Thor. Esa ahí la tengo y no la he visto. Y la de Wolverine y Chivan, Bellam. La de Wolverine contra Hulk. Contra Hulk. Sí, no, he visto varias escenas de que sale... Uy, a Deadpool, Omega Red, Lady Deathstrike, Sabretooth, toda la mara. Pero se me ha ido la onda, pues no sé. Ay, está viendo. Mucho inventario se está viendo. Está viendo Hamtaro. Sé que ya tienen tiempo, pero hasta ahora pude verla. Dice, pronto veré la de Linterna Verde a ver qué tal. Eso ya la vi. Bueno. En relación a las de Hulk y de Wolverine, está algo corta y no hay un desarrollo tal de una historia. Eso me dejó un poco frustrado. ¿Qué además piensa, de que. Hombre? El final está insípido. La animación me pareció buena y la película en general está entretenida, pero no da para más. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, cuando la veamos, te contamos. Yo le daría... Para verse en televisión está bien. No esperes una producción para cine, efectivamente. Sí. Y aún para alquilar en DVD... Nada. Yeah. Más o menos ahí, en el límite, en el borde. Yeah. Como cuando no tienes nada mejor que hacer. Pone por acá... él le daría 3 puntos geekos cuando mucho. En referencia a la de Thor, está un poquito más elaborada, aunque no me gustó cómo dibujaron tanto a Thor. La animación está padre y me entretuvo más que la otra. También le daría 3 puntos geekos, pero definitivamente me gustó un poco más. También acabo de ver la película animada de Iron Man y quiero decir que le daría unos 2.5, casi 3 puntos geekos, ya que pues la excusa sobre el origen es todo anecdótica. Resulta que todo ya se le había ocurrido desde antes. Aquí el papá está vivo y nunca falta la leyenda de dónde es, donde él es el elegido de algo que recurso más chafa y reutilizado para todo. Ahora resulta que la armadura más chafa, por así decirlo, es con la que pelea al final. No manches. ¿Qué es eso? Luego... hubiera sido mejor ponerle un traje de algo más, no sé qué, o más bien ni siquiera desnudarla. Sí, es que en esa película el mandarín como vende mandarinas, como que ¡Ey, un toma! ¡Me lo gané! Sí, espérate, me está protestando que también toma. Como que posee a una chamaca que conoce el Tony Stark. Uy, entonces, en el sentido bíblico de la palabra. No, sino que el espíritu así le hace una posesión. Así no tiene chiste. Y la cosa es que la chava desnuda, pues supuestamente. Pues sí tiene algo chiste. Pero obviamente es para niños esa cosa. Entonces siempre las nubes le quitaron de humo, el chiste otra vez. Sí, la bueno. Y el mandarín no tenía 10 anillos, eran 5 anillos y un brazalete. O sea. Lo fue a comprar una tienda de top a $1. Sí, mira, yo esa película, lo que me acuerdo de los previews es que la animación se notaba de menor calidad que, digamos, la de Hulk. Sí. Y desde ese momento dije, no, esta no la quiero ver. Sí, es que era una animación. ¿A qué nivel la pongo? O sea, es más nueva, o sea, que tipo arriba de G.I. Joe de los 80, pero no por mucho. Sí, me acuerdo de ese detalle. Sí, está medio feo. Bueno, dice acá, la animación está buena, la historia se me hizo algo cansada. Definitivamente el live action estaría mucho mejor. Bueno, chicos, ojalá no les haya spoileado nada. Por cierto, no estoy muy seguro de que la serie no es tan reciente, pero ya habrán hecho algún episodio sobre Death Note. Sí, sobre Death Note ya hemos hablado en el pasado. Sí. Sí, en el 16. ¿Qué opinan de esta serie? Muy buena. Buena. Buena. Pero me cansó, no la quise terminar de leer, fíjate. Los últimos tres volúmenes me... Hay un punto ahí donde se descarrila la historia. Sí, cuando se van a Estados Unidos, más ahí, cuando se van a Estados Unidos, toda la mara se... ¿Y eso es filler o es parte de la historia? Al final, o sea, sí es parte de la historia, pero ya sentís como que la metieron así a lo... No sabían por dónde continuarlo. Ya. Yeah. O sea, no sigue, Writer's Block. No sigue con la intensidad y no te atrapa como te atrapan los primeros 4 o 5 volúmenes donde sí se ve la pelea de intelectos. Y te lo crees más, no te voy a decir realista, obviamente. Sí, porque parece, no aplica. Ajá. Pero es más creíble que todas se desarrolla en Japón a un nivel de policías locales. De repente te meten a la Interpol, al FBI, a la CIA y a la NSA y al JB. A la silla vacía. Sí, entonces ya. Yeah. Y no lo agarran al esquí. No lo agarran ya. Al estudiantito. Es que, ¿sabes qué? El hijo puta. Realmente, si se hubiera quedado callado, nadie supiera su existencia y él no hubiera podido seguir, porque no había realmente un indicio. Pero él quería darse a conocer, entonces, bueno. Yeah. Bueno, dice acá, me despido porque esto ya está algo largo. Cuídense mucho y siempre he querido decir esto. Shazam. Así que gracias. Qué contado estuvo este live. Gracias. Ya lo dijiste, pa. Cállate, pa. Gracias. Ya no lo vuelvas a decir. O sea, a nuestro amigo Rodolfo. Por acá nuestro amigo Juan Carlos Damián Escobar. ¿Se nos pones? ¿Qué tal, geekos? Bien. Gracias, Juan Carlos. Eso puso. Ok. Así me gustan los correos. Estos son cortos buenos y correos. Concisos. Miguel Gómez, nos corta y conciso. Bueno, el motivo de este correo es para agradecerle a la compañía que me hicieron durante estos tres últimos meses. Le cuento el porqué. Estaba a punto de terminar la carrera de arquitectura. Eso significa muchas noches sin dormir. Y pues en estos momentos me hicieron compañía, ya que bajé todos los capítulos anteriores al 200. Los escuché desde el 1. Ok, por eso le salieron torcidas las maquetas que hizo. Porque pasando. Es lo que hacen los de arquitectura. Como que era, Dalí, así. como eran los MC relojes Escher. Tarcidos de Da Vinci. Como que era así de los dibujos de Escher. Así, una mierda toda. Yeah, pues. Imposible en la vida real. Dice acá, los escuché del 1 pasando por el 16 y el 69. Ah, ya sabe qué pasó en el 16. Sí. Yo los reencontré en el capítulo 200. Les digo que los reencontré porque cuando escuchaba los primeros 10 capítulos mencionaron mi nombre, refiriéndose a que me había dado de alta en su foro. Me dio risa. Recuerdo que hasta regresé al MP3 a escuchar mi nickname. Jaja, fue algo muy simpático. Imagino que en esos tiempos yo los descubrí, pero mi internet no era tan rápido para bajar los MP3 ni escucharlos, dice. Bueno, ahora, como ya arquitecto. ¡Ay, se graduó! ¡Felicidades! Ajá. Espero tener más tiempo para escucharlos en vivo el día de la grabación. Y en lo posible, apoyarlos con alguna noticia o información rescatable de México. Pero te dijo el día de la graduación, ¿no, papá? No, grabación. Bueno, también, ya me imagino él ahí recogiendo su diploma con el iPod, ¿no? Y cagándose la vida. Bueno, también aprovecho para mandarles un saludo especial a Britton Man. No sé qué le habrá pasado. pero esperemos que todo esté bien, así como agradecerle como a ustedes los comentarios tan certeros, los cuales hacían que a las 4 de la mañana se me olvidara el sueño. Y montaba el café sobre los planos que acaba de dar. Sí. En el regazo, por eso le quitaba el sueño. Los comentarios certeros eran Majacita, Java, Java, Java, La Sakura. Y más se dice acá. Y que gracias a esto pude terminar la primera carrera. Bueno, ya con esto me despido. Disculpen tal vez lo incoherente del correo, pero aún me queda la secuela de no haber dormido bien. Además de estarlo redactando en la cárcel que trabajo, dice. Y no es peyorativo a mi trabajo. Si trabajo en una cárcel, dice. ¿No? Bueno. Es un tema recurrente en este episodio. Sí. Buena suerte a todos y mucha luz a Brito Man, al cual estaremos esperando. Saludos, Necron, Miguel Gómez, Bárbaro, Postdata, dice acá, Shazam. Dice, jaja, dice, quiero mi usuario para postear en el blog de los Kikos, por favor. Eso sí, para en el blog sí te puedes registrar sin ningún problema. Ahí, solo... ahí sí, en cualquier otro lado del sitio, denegado totalmente. Sí, en el foro yo tengo que revisar primero. Y tenés que tener visa americana. Simón. Y depositar algo ahí en por cierto, en metálico. Miguel Necron nos mandó por acá un post. Es un review de Mazinger Z, pero lo estoy guardando porque es algo largo y lo vamos a guardar para un episodio posterior. Y es en audio, o sea, es un MP3 que él nos mandó. Bien. Donde hablemos de Mazinger. Sí, así que en un episodio cuando no nos alcance la carnita. Vamos a poner ese MP3. Por cierto, está muy bueno, ya lo escuché. Está muy, muy, muy bien hecho, muy bien producido. Solo tengo que arreglarle un poquito el volumen, porque sí, está un poquito raro el volumen. Lo vamos a tener de corresponsal. Le vas a tener que poner un micrófono al parlante. Juan Carlos también nos escribe por acá, First Time, y descarga de Frustration. ¿Qué tal, chicos? Permítame felicitarlos por su programa y la verdad que hacen que mis semanas tengan su dosis de comedia, buen humor y cómics que necesita, pero en fin, me gustaría tener mi descarga de frustración y decirles que me la provocó ver la película animada de Superman Doomsday. Y vaya, para mí ni siquiera tendría que llamarse así. Digo, DD solo sale durante un poco menos de la media película. En lo personal, no me agrada mucho el personaje así de Superman. Así en el cómic también. Pero debo decir que yo regresé a leer cómics cuando estaba por empezar la muerte de Superman. Y siendo sincero, aunque fue un mero truco para levantar a la DC, he de admitir que en el marco del momento de mi vida, que me trae muy buenos recuerdos. Pero volviendo al tema, me parece absurda la manera en que cuenta la historia de la muerte y el regreso de Superman. Acontece tan rápido, si aún más rápido que capítulo final de la telenovela mexicana, dice que... ni siquiera se había enfriado el cadáver cuando estaba reviviendo. Que quizás solo satisfaga al que no conoce nada del evento que significa la muerte de Superman. El hecho de que Lex Luthor tenga que ver con la aparición de Doomsday y que Superman ya sepa qué o quién es Doomsday le quita mucho valor a la película. Es que lo conoció en Smallville cuando era jovencito. Sí. Un punto a favor del cómic es precisamente el hecho de que nadie sabe nada de Doomsday. Además, la Justice League no aparece en el cómic, aunque los hacen pomada. Al menos intentan hacer algo y en la película Superman es casi un ser omnipotente. No te transmite la sensación de tensión que lleva al Superman a decidir usar todo su poder, ya que se da cuenta de que solo matándolo puede detener a Doomsday. En la película solo hay una golpiza que de repente termina y así, sin nada más, sin nada de feeling, se muere el super tipo. Tienen sin gracia. Y no hay ese malestar que transmite el cómic, sin contar que parece pelear en una ciudad desierta porque las únicas personas que ves son Jimmy y Lois. Ya para cerrar, porque me extendí mucho, si el regreso de los cómics me pareció una serie de acontecimientos ridículos, en la película se superaron. Yo creí que no se podía ser más absurdo. El clon de Superman sí se llevó entre las patas el concepto de los cuatro Supermanes. El Spider-Clone. Aún no, más. Es que yo creo que en el contexto de la película no me imagino incluyendo a los cuatro Supermanes. Porque hay demasiado backstory ahí, digamos. O sea, ¿de dónde van a sacar el Superboy? Que ese sí era clon, por cierto. Ajá. ¿Cómo se llama? El Cyborg Superman. Ese era un villano que ya había salido mucho antes y que también tendría que haber introducido en la historia, pues. Después del Steel, que queda casi de Psychic de Superman. Entonces, ahí era complicar demasiado la cosa. El Erradicador también, hacer un villano anterior de Superman. Entonces, no, ahí sí. Bueno, que lo manejaron de otra forma, pues no creo que lo pudieran haber incluido eso. Aún más cuando se hace él solo la lobotomía, digo, hasta neurólogo era, ya para que queremos al original, y un sinfín de cosas que no corresponden ni se parecen mucho a la historia original. Está bien para una adaptación, pero era muy muy libre. Para resumir, era una M de película animada. Ya para despedirme les dejo el enlace de lo que es el principio de mi galería en Flickr, donde estoy poniendo proyectos personales y mis prácticas usando el Photoshop. Espero les guste, y si no, hagan los pedazos. Su opinión es importante, y ya que siempre se puede mejorar. Así que aquí está el link, y lo vamos a poner también. Me despido desde México con un salud. Así que muchísimas gracias a Empu JK4. Así que bárbaro. Thank you a Empu. Y nuestro amigo Jerónimo. Jerónimo. Hola, espero que estén bien. ¿Se recuerdan de los Muppet Babies? Sí. Pues, sí. No eran malos. Era una buena serie, a mí me gustaba. Pues al ver el opening de Marvel Super Hero Squad, recordé a los Muppets Baby, ya que tienen el estilo de combinar dibujos animados con fotos de lugares famosos. Chequen los openings y comparen. Aquí nos ponen el opening de Muppet Babies y el opening de Marvel Super Hero Squad en YouTube para que lo puedan ver y lo puedan comparar. Super Hero Squad no me llama la atención. ¿Cuál es? Sí, sí. Ahí me están hablando en chino. Que son como super deformados, así, los superhéroes. O sea, como es para niños. Pero son superhéroes de la Marvel conocidos. Son Hulk, Iron Man, todo eso. Quiero ver ese tráiler, quiero ver de qué se trata, fíjate, no. En cuanto a Blackest Nights, ¿qué puedo decir? Sino que visiten mi blog. Ahí dejo los cómics que han salido de esta serie, además de una pequeña introducción sin spoiler de cada uno de estos. El blog de Jerónimo es herosnowball.wordpress.com. Y por cierto, cuando compré el Blackest Night número 1, venía incluido un Black Lantern Ring. Lo malo es que estaba muy grande. Mejor lo dejé en su bolsita. Así que me despido, bye. Así que gracias a nuestro amigo Jerónimo. Y gracias, muchísimas gracias a Marcos José Ramos por la portada que nos mandó esta semana. Ahí está ahorita en el poll para que ustedes puedan votar. Por cierto, ya llevan 5 votos cada uno. Siguen empatadas las portadas. Sigan votando. Solo han votado 10 y hay 7, así que 17, perdón, 18. Así que los otros 8 que no han votado, voten ahí para definir cuál va a ser la portada que va a quedar como oficial para este episodio. Dice acá, bueno, Geekos, una portada más. La neta, no he leído para nada Blackest Night, pero suena muy interesante. Yo creo que por estos días la leo completita. De todas maneras, espero el episodio para ver qué opinan. Así que muchísimas gracias a Marcos Ramos por mandarnos la portada para este episodio, o una de las posibles portadas. Omar Hernández nos pone saludos cordiales desde la tierra de la vitamina T, tacos, tortas, etc. Es la primera vez que me animo a escribirles y me gustaría realizarles una pregunta. Si fueran superhéroes, ¿qué trabajo escogerían para su alter ego? ¿O serían superhéroes de tiempo completo? ¿De qué vivirían y por qué? Buena pregunta, fíjate. Mira, yo sería posiblemente fotógrafo de revista porno. Así, low profile. No, te haría workaholic. Y nunca tendrías tiempo para hacer superhéroe. Se incendia aquí, espérate. No, vale, verga, que se quemen. That roof is on. No, yo siempre he pensado, pues, si yo tuviera el anillo de linterna verde, eso que, una mina de oro por ahí, la excavasmen y ya te haces millonario y ya vivís tranquilo, te financias solito. Ya. Mira, nunca me había puesto a pensar en el tema. Tendría que ser un trabajo de mucha flexibilidad en el tiempo, porque tendrías que ser vos el jefe, o tendría que ser el jefe o freelance, o freelance. Consultor de marketing. Esos no trabajan. Pero bueno. Dijimos que trabajaran, que tener un trabajo. Sí. Ser billonario como Bruce Wayne no es mala idea, fíjate, sí. Que ese no cae en la categoría de trabajo. Sí, nadie te ofrece trabajo de millonario Playboy. Sí. Guardia de seguridad nocturno. Puta, no, pero ahí no dormís. No, ¿sabes qué? Guardia de seguridad de un museo. De eso de que, bueno, ¿quién va a robar aquí? Sí, cabales, ¿quién le importa a todos? Todos modos están asegurados. Okay. Hey, taxista, fíjate, puedes andar por todos lados. Taxista. Sos tu propio jefe. Eso pero no vivís de eso acá, te morís de hambre, es el problema. Sí, eso sí, de veras que. No, ahí tendría que ser algo similar a lo que dijo Tico Man. Sí, o sea, imagínate. Tienes que usar tus poderes para algo y después ya tenés suficiente pisto para. Sí, es que de taxista se te jode el uniforme, después cómo lo cambias, ¿verdad? Y todo eso. Yeah. Ah, para eso tenés el baúl ahí atrás con un montón de repuestos. Hmm. O te haces... dejas parqueado el taxi mal puesto y cuando regresas ya te hasta sin llantas lo encontrás. O te haces sastre, así te haces vos tu uniforme y todo. Bueno. No, prefiero mejor buscar la mina de oro. Es que mira, desastre a modista. Solo hay un pasito, mejor no. Nuestro amigo Jaime nos escribe también, el rey del mambo. Nos pone acá, hola, bueno, Kikos. Solo escribo para comentarles que el documental Second Skin estará gratis hasta el 13 de agosto en la siguiente dirección, en nerderland.wordpress.com. ¿Qué es Second Skin? Pues es un documental de gamers. Pero no solo para gamers, sino para entender las razones detrás del fenómeno de los MMORPGs. Los MMORPGs. De los MMORPGs. Hey, hablando de eso. Yes. El Guild. A ver, update del Guild. También ha sido una avalancha, una plétora de nuevos miembros. Sí. En el Guild. O si ya no conozco a la mitad de los que están. No, sí, sí, yo les decía al Rick y al Tarkus. Y bárbaros para jugar. ¿Qué son muy buenos. Buenos todos. Jugadores. La cosa es que yo les decía, pues necesitamos una hoja de Excel o algo así para acordarme de quiénes son todos, porque se... Hasta una masita hay ahí. Ah, sí, una masita. Y juega, creo que su esposo está en otro Guild, ¿no? Sí, sí, está en otro Guild, está en otro server. Ya. Yeah. Bueno, la cosa es que ahora tenemos 22 personas ya en nivel 80 en el Guild. Que se conectan activamente, o sea, entras. Todas las noches están ahí. Sí, entras ahí y ahí están 20 personas conectadas y vergonísimo, pues, porque decir, hey. Todas las noches es un raid. ¿Quién quiere un dungeon? Ah, yo, va, pues, la magia, te vas. Pues. ¿Sabes que desde que regresé a jugar, ya llevo tres noches que me he dedicado, que he tenido chance de poder jugar y las tres noches ha sido de raid? Sí, sí. Ya no ando haciendo quests, nada. Ya di un solo al raid y a ver qué sacas. Sí, sí. Raid, el matacucarachas. El matacucarachas. A veces porque entras a un lugar donde es solo araña. Sí. Como la universidad a la que yo fui. Benjamín nos escribe por acá. Saludos, Kikos. Buenas noches. Que tengan, Kikos. Les escribo este correo de última para de última hora. Le valió verga el raid. No, lo que estoy viendo. Ah, perdón. No. El tiempo. Para saludarlos. El tiempo, sí, después de un tiempo, perdón. Primero quiero decir que espero que Ritoman esté bien y que pronto pueda estar con ustedes grabando el podcast. Es una pieza importante de su equipo. Como todos ustedes. Vamos a ver, ya yo y regreso. Lo deseo, a lo mejor. Segundo, pueden poner el Blu-ray de Wonder Woman en la edición de los Blu-rays que tienen en la tienda de Amazon. Sí, claro que sí, ahí lo pondremos. Sí. Pienso comprarlos el fin de semana y me gustaría que estuvieran su comisión. Bárbaro, gracias. Échala. Ahí lo vamos a poner. Y por último, dice mis amigos, se me salta yo, la lágrima de cera. Vamos a tener igual que al Bondi. Vamos a tener $2. Dice acá, por último, mis amigos y yo, la saga, decidimos seguir sus pasos y hemos hecho un podcast que esperamos poder ser hermano del suyo. El Saga Podcast. Espero que puedan dar el tiempo de escucharnos y darnos sus comentarios y consejos. Tanto de Strider como yo los consideramos nuestros podcast hermanos o tal vez padres. Ah, padres. Sí. Me quedo en hermano, fíjate, porque eso es padre. Después ya siento que piden la mesa. Sí, cabal. Llega la Proco. Y el carro. No, y el carro. La nave no. Nuestro, la nave nunca. Es caro, pero está aquí en las 10. Sí. Y como es máquina del tiempo, no importa. Bueno, dice acá. Actualmente se encuentran en mi blog personal, es graph.wordpress.com. Pondremos un enlace, pero pronto lo pondremos en su dominio más llamativo. Gracias y salud. Y señoras y señores, hasta aquí llegamos. Perdón, tengo que leer este porque urgente, por favor, leer en el show de hoy. Dice acá nuestro amigo Víctor González: hola, geekos, un breve correo para compartirles mi nuevo proyecto que de seguro les llame la atención. Este próximo sábado 15 de agosto inauguraré mi propia venta de cómics. La tienda se llama V Comics, o sea, de Victoria. Victoria Secret. Sí, es un espacio pequeño y compartido en una zona nada comercial, pero espero que sea solo el primer paso para algo mejor. Los esperamos a ustedes, a todos los hoy escuchas, a ver qué les parece. La dirección es Diagonal Doctor Arturo Romero y Boulevard Tutunichapa, Condominio Médico, sexta planta, local 64. Tenemos una gran vista. En la Colonia Médica, atrás del Ministerio de Educación, entre los juzgados y Sertracín. Llegan las rutas 22 y 34. La idea es un lugar donde, además de conseguir cómics, podamos hablar y construir más la cultura geek. Les anexo un flyer promocional. Muchas gracias. Espero verlos por ahí. Y salud, Bicorintian. Así que muchísimas gracias a Bicorintian. Y vamos a poner en el blog un enlace para que ustedes puedan ver aquí el flyer de V Comics. Comics, trades, libros y más. Mínimo, está, vamos está a llegar a visitarlo. Va, al fin, una tienda de cómics en El Salvador. Fíjate que me había ya comentado algo que lo estaba pensando. Estaba pensando, estaba agarrando el impulso. Y me alegro de que no se tardó mucho en hacerlo. Ya lo agarró. Señoras y señores, es el final de la bolsa de correos que tenemos para esta noche. Y continuamos este episodio con unas cuantas noticias de Hop. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Fíjate que el corresponsal ilegal que teníamos en San Diego casi lo agarra la migra y salió huyendo al norte y aprovechó pasar por Chicago, donde estaba la Chicago Comic Con. Patrocinada por Wizard. Qué coincidencia más feliz. Sí. Entonces, aprovechó para tomar notas de las noticias y se dio cuenta que eran muy pocas noticias las interesantes las que habían. Por ejemplo, que Marvel en el mundo de los X-Men. Marvel. La Marvel. La Marvel es la misma que Marvel, pero que es un Marvel Pig. No, es City of Heroes. Toma. I heard it coming. Fíjate que van a retomar el concepto de Sword, la espada, S-W-O-R-D, la agencia de protección de contra invasiones intergalácticas que tenían. Que salió en Astonishing. X-Men. Sí, que estaba S.H.I.E.L.D. y tenía la división antialienígena que era Sword. Cabal, y que S-word. La gente Brand, una chica de pelo verde. Bloody well begins with us. Era la jefa. Sí, la que estaba dando el beast. La que después se comenzó a dar al beast. Pero así. Con todo. Así que van a sacar una serie en base a ese concepto y se va a llamar Sword. Ah, el sexo con beast. Y es ongoing, o sea, va a ser continuada. Ok. Y los personajes principales va a ser precisamente la agente Brand, Beast, que va a ser el con qué. El primer chulón. Damo. Va a pasar chulón todo el episodio. Y va a salir el dragoncito de la... Lucky. Que se perdió. De la fulanita que se perdió. También sexo. No, hombre, la que se perdió, que se fue en la bala gigante. Ah, la Kitty Pryde. Gracias. Sí, es que era bien orgullosa. Oh, no. God damn it. Tuve que pensar un rato. Si no es porque ya estaba escribiendo el post, hubiera sido más rápido. Marvel también anunció que va, viene una un pequeño evento interesante, un story arc en Increíble Hércules que se va a llamar Asalto a Nuevo Olimpo. Okay. En el cual van a salir de invitados Spider-Man, además de los agentes de Atlas, y va a ser escrita por Greg Pak y dibujada por Fred Van Lente, que si no me equivoco son los de la serie de Hércules, la normal y que han estado escribiendo buenas historias. Muy bien. Lástima que no sé por qué ponen a Spider-Man hasta en la sopa. Uno que quiero leer es uno de Deadpool que ha salido más reciente, que sale con Hércules. Sería interesante. Sí. Vamos a ver qué andas. Además de eso, mencionaron así de pasada que se acerca uno de los nuevos eventos, posiblemente para algún momento del próximo año. No va a ser un evento de todo el universo. Mi sospecha es que va a estar reducido únicamente a los libros de Hulk, que en el momento, como ustedes saben, es el Increíble Hulk, Hulk a secas, está el hijo de Hulk, y por ahí están tratando de impulsar She-Hulk salvaje. Savage She-Hulk. Entonces, se va a llamar el evento, agárrense de la correa del metro bien, World War Hulks. Varios Hulks. La guerra mundial de los Hulks. O sea que le pusieron una S al final. Al final. Eso se lo inventó Jeff Loeb. Van a ocupar las mismas portadas del anterior, solo van a poner una S así con plumón. Así que. O sea que el Hulk rojo. Mira, esperemos que. She-Hulk roja, el hijo de Hulk. Bruce Banner, que supuestamente tendrá que haber recuperado los poderes para entonces. El Dr. Samson, que oye, se hace malo. Se hace... Y feo y malo, ¿cómo es? Más malo que mierda. Así que, bueno. Nadie dijo que eran noticias buenas. Hay una noticia que nos recordó uno de nuestros hoy escuchas, que no me acuerdo quién es. pero hey, se le agradece. La noticia es que los picapiedras. No. Hoy cumple 70 años la compañía Marvel. Aquí está, déjame ver. Martyr List se llama el usuario. Hoy, ahorita, en este momento, si ustedes van a paquineras y a tiendas de Barnes & Noble. Toda la gente está en la calle viendo las persianas. Las persianas, sí. Que han cerrado las persianas en las tiendas. Sino que están viendo a todos los invitados especiales que hay en un montón de estos lugares. Va a haber fiestecitas y varios de los que han trabajado antes y trabajadores actuales de la Marvel, creadores, escritores, dibujantes y todos van a estar en diferentes localidades de los Estados Unidos. En Nueva York, por ejemplo, en una de los Barnes & Nobles, ahí dan la dirección, va a estar Joe Quesada, Chris Claremont, Klaus Janson y Fred Van Lente. De ahí en la de Los Ángeles va a estar Hulk, un chamaco vestido Hulk. Ajá, ahí no me iba a asomar, fíjate. Con Jeff Loeb, Chris Jost, Mark Waid, Craig Kyle. Y hay varios. Si quieren, métanse al sitio de la Marvel, marvel.com. Ahí están los lugares donde están ahorita, realmente. Yo creo que deben estar todavía celebrando y poniéndose bien a pe. Así que felicidades a la Marvel. Tiene 70 años de estar trabajando. Ya entró a la tercera edad, fíjate. Sí, ya le está dando Alzheimer. Felicidades a Marvel. Entrando a los 70 años y haciendo películas buenas. Al fin, solo 70 años hasta, ¿no? Yes. Okay, ¿qué más? Marvel anunció que van a sacar una miniserie de Bucky utilizando la versión Bucky femenina. The Vampire Slayer. No, este es el psychic de Capitán América. Baboso. Okay. Pero no mata vampiros. No. La versión femenina de Bucky del universo de Boca. Heroes Reborn. Yo nunca me enteré que había una Bucky. Era Boca. Boca ratón. Sí, es la versión de Rob Liefeld, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Aparte del paquín que me firmó Jim Lee, pero era el dibujo el de. Quería decir que. Sí, tengo que decir una vez al año. Se endamó con Jim Lee. Le pidió un hijo. Y le dio solo el autor. Ay, sí, Busibu. Ojo, Jim Lee, hoy no me equivoqué, no es Stan Lee. No es Stan Lee, ¿verdad? Okay. Por otro lado, DC Comics, lo más interesante que anunció es un anuncio. Un paquín de Batman con Dr. Savage. Va a estar escrito por Brian Azzarello. Y va a ser una historia en un universo alterno en el cual Batman es un novato, el superhéroe bien establecido es el Doc Savage, y además de ello va a salir del Black Hawk, del Spirit, Black Canary y el Avenger, el Vengador. El Avenger. Ya saber quién es. Va a ser un mundo donde no existen los superpoderes ni la magia, sino que va a ser como un poquito steampunk, la forma que la ciencia está utilizada. El Avenger, cuando decís el Avenger, me suena a que es un solo superhéroe, pero con un síndrome de personalidades, de múltiples personalidades. ¿Por qué? Así que de repente se cambia de disfraz y es, hoy soy. ¿Quién? Hoy soy Iron Man. Y se cambia de repente. Y de repente es la Waspa. Cabal. Es un cross-dressing. Sí, multiple hero. Personality hero. Mira, fíjate que eso creo que es lo más interesante. En JSA de repente va a salir ya el héroe Magog, ya como parte del equipo. Eso va a estar interesante. Mencionaron de que están haciendo un esfuerzo por mantener la calidad del evento de Blackest Night. Y como un reflejo de eso, que se han limitado a solo 6 miniseries que se publicarán en paralelo. ¿Solamente? Solamente. Ese es un... ¿Qué fuerza de voluntad? Fuerza de voluntad de Green Lantern, ¿verdad? Ajá. Además de eso, les preguntaron si tienen planes de publicar más Wednesday Comics. Ajá. Los cómics estos que están publicando en formato de papel periódico, hojas grandes, volantes grandes, y que es una página de cada historia cada miércoles que se publica. Tal parece que ha tenido muy buena aceptación. ¿Really? Durar 12 meses. Sí. Ahora, ¿y esas páginas que ponen ahí son reprints de otras historias que están o están hechas solo para ese Son Wednesday? Originales y hechas específicamente para... Para los miércoles. Para los y miércoles. Todos los miércoles vos vas siguiendo ahí la historia de la que te guste. Sí, te da uno. Compras el panfleto de 19 páginas. Ajá. Y te salen 19 páginas. Claro. Cada es parte de una página de la historia que necesitas las 12 miércoles. Ajá. Para leerla completa. Ah, ok. Esa era mi pregunta. O sea, que no es que de repente un miércoles te van a sacar una historia y el siguiente miércoles tenés 19 páginas, pero te hizo falta una y sustituyeron por otro título. No. Cada miércoles es una página cada uno de los títulos. Está bueno. Lo interesante es que por el formato tan grande, estás hablando de lo que sería equivalente un poco más grande a una página oficio, un poquito más grande del Wednesday Comics, estoy mencionando. Mm-hmm. Entonces, el arte está bien grande, entonces han podido darle más detalle a los dibujos y dicen que es las páginas se ven así, y las escaneadas se ven. ¿Y el precio tú anda similar que un cómic, como aparatito? Similar a un cómic, creo que anda en $5. $5, entre 4.50 y $5, algo así. La jodidez es que los tenés que comprar semanalmente y ya solo ahí se te van $20 en un mes. No, está allá. Es cariñoso. Bueno. Y como tenemos pocas noticias de cómics, vamos a mencionar que el realizador Robert Rodríguez se había inventado una película para poner. Él se inventó varios previews que presentó en el DVD de Planet Terror. Este es el mismo que hizo lo de los chicos espías y Robert Rodríguez. Sí, él que hizo el mariachi de los Hablemos de lo mejor Sin que City. Ha hecho. Sin City, correcto. Okay. Y también Desperado. Okay. Lo interesante es que este preview que se inventó, esta extra de una película que no existía llamada Machete, de repente dijo, ay, ¿saben qué? Hagamos la película. Y sale el mismo chavo de Machete. Por cierto, ese trailer de Machete me super llega. Bueno, hoy ¿quiénes van a actuar? Robert De Niro, Jessica Alba, Steven Seagal, Michelle Rodríguez, Don Johnson y Lindsay Lohan. Además de los tres personajes originales que salían en el trailer, que eran Danny Trejo, Jeff Fahey y Cheech Marin. Danny Trejo, ¿cómo se llama el primero? Danny Trejo. Ese es eterno de las películas de Robert Rodríguez. Pero ese es Machete. Tiene cara de malo. ¿Sí? Ajá, cabal. No es uno de que sale vampiro en From Dusk Till Dawn. Sí, es uno de esos. Es el que anda tatuado, miles de cosas. Salió en Desperado. Salen todas las películas. Todas las de Robert Rodríguez sale. Él es el tío de los Spy Kids. Que exactamente. Que por cierto es de apellido Machete. Uh-huh. Bueno, así que va a ser una película rara. Y es el es que la idea es haciéndole chiste a las películas tipo Kill Bill, todas estas que son así bien gore. Uh-huh. Le llaman sexploitation, ese tipo de movies, porque normalmente siempre sacan chicas. Así medio desnudonas y mucha sangre y muchas cosas así, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven el trailer, búsquenlo en YouTube, porque ahí está, es famosísimo. El trailer de esta película Machete, se van a dar cuenta de que en realidad es como una parodia de este tipo de películas así, demasiado gore, ¿verdad? No me acuerdo ahorita, pero vea que había una película que estaban haciendo con Stallone. No sé si Van Damme también estaba ahí metido. O sea, con varios de estos rudos del cine. Ajá. Parodia también. No, es que ¿cómo es que se llamaba? Pero una película así seria, pues. No. Espérate. Mira, sé que yo por ahí en el rentavideo hay una película que se llama Van Damme. Y que sí, que es Jean-Claude Van Damme, que es la vida de él. La vida de él, algo así, pero no muy seria la vi, no estoy seguro. Bueno, mira, y la última noticia rápido. Yes. Las bibliotecas, en Estados Unidos ha surgido una tendencia en tener juegos de video para prestar, igual que los libros, a la par de los libros. Es que sabes que también puede hacer películas. Puedes prestar películas, documentales y toda la cosa en las bibliotecas. Bueno, documentales como que bien lógico. Pero películas también, fíjate. Magnífico, pero imagínate juegos de video. Dicen que el 20% de las bibliotecas ya están ofreciendo juegos de consola a los usuarios. La librería del Congreso de Estados Unidos ha mantenido desde los 80s un archivo de juegos de video también, y se están enfrentando al problema de que las plataformas que utilizan están cambiando muy, muy frecuentemente. Entonces, aunque tengan los juegos originales, están, es difícil para ellos reproducirlos. Desde el punto de vista de la Biblioteca del Congreso, no prestarlos a los usuarios, sino que sirvan de material para estudio y un reflejo de la cultura de la época, etcétera, etcétera. Vaya, aquí está. Se llama, la que les decía, de película, perdón. Se llama The Expendables. ¿Los qué? Los ¿Puedes botarlos? ¿No? Los reciclables. No, los... Los botables. Los botables. Ajá. Los que puede gastar. Pa, mira, ¿quién sale? Es un dice que la trama es bien sencilla. Dice que es un grupo de mercenarios que va a Sudamérica en una misión para hacerle golpe de estado a un dictador. Los actores. Sylvester Stallone. Jason Statham. Oh. Jet Li. Dolph Lundgren. Oh, my God. Steve Austin. Steve Austin. Mickey Rourke. Holy crap, pero y lo fueron ya a sacar del asilo a todos, sí, seguro. Salen solo haciendo cameos. Bueno, no sé qué tanto salen. Solo el abuelo Simpson hace falta. Salen en la película, no sé si así solo cameos o qué. Bruce Willis. El Tata falta. Arnold Schwarzenegger. Y varias gentes. Charisma Carpenter, Brittany Murphy. Crap. Puta, va a ser un hasta George Burns va a salir haciendo un papel. Va a ser un get together eso. Holy crap. Okay. Y a pesar que no he visto G.I. Joe, acabo de encontrar la foto de la Rachel Nichols cuando llegó que a la Scarlett. Cuando llegó a la premiere de la película y wow, qué foto. Solo faltó que Tico dijera que también iba a ser un cameo las cenizas de Charles Atlas. Y Chuck Norris. Ese lo bota a todos. Sí, sí, él no puede chocar. Respetos a Mr. Norris. Ah. Que nos oye. Y esas son las noticias. Ah, no, espérate, tenemos un par de noticias más de cómics. Ese tono fue así como que solo eso. No, es que también quería comentarles que ya está a la venta en la tienda de iTunes para los que tienen iPod Touch o iPhone. El aplicativo que se llama Comixology con X en intercalada. Comixology. Y es un aplicativo que permite comprar y ver cómics directamente desde su iPod. Además, te permite ver cuáles son los cómics que van a salir esa semana y poder ver un mini preview de cada uno de los cómics que está saliendo esa semana, ese Wednesday. Y ahí vas a poder como que planear bien tus compras y también puedes comprar algunos. Lo que sí está viendo es que las casas productoras de cómics que ellos tienen ahorita, se pueden ir a comixology.com. Ahí van a ver las diferentes publishers que ellos tienen. Son, obviamente, no está Marvel ni está DC. Pero sí está Ad House, Arcana Comics, Asylum Press, Blue Water Comics. Y tienen títulos buenos como Atomic Robo, que es un... Es tal vez el más conocido. Es el más conocido. Y a mí me ha gustado, fíjate. Los poquitos que he visto de Atomic Robo me han gustado. Así que... Es que sí, es como acción comedia. Sí. Es muy bueno. Está Buckaroo Banzai, está Captain Action... hay varios, así que chéquenlo, está bueno y creo que solo vale como $1 y algo el... Hablando de iTunes, ya estamos en salimos ahí en, ay, eso es super en iTunes México, o sea. En la tienda de iTunes en México. Ajá. Cuando te vas a la sección de podcasts y te vas a la sección de comedia, en la portada principal aparecemos los Comic Geekos. Estamos en la primera, somos los featured podcasts. Me siento insultado. ¿Cómo que en la categoría de comedia? Sí, si este somos, es un podcast es un serio. Show serio. Sí, pero no, pero ahí salimos. Somos jocosos. Este es un holgorío. Porque vendemos jocotes. Jocotes. Okay. Y también... somos giotosos. Yeah. Ajá. No, solo eso era entonces. Solo eso. Sí. Eso era lo que quería comentarles. Okay. Ok, ya pues doy un paso atrás porque ya regresé del estudio, ¿sí? Ajá. Esa película que dice el Ticomán, ya me imagino, el presupuesto va a romper récord y va a ser los dos rubros principales, el maquillaje para ocultar arrugas. Galones de sangre va a ser. No, el maquillaje artificial contra arrugas va a rivalizar el ¿cómo se llama? Los gastos en pastillas antiartritis. Sí. Oh. Y tal vez ahí ya se va a ver el... Preparation H. Galones y galones de Preparation H. Tal vez ahí sí vas a ver el corte entre Stallone y el doble, ¿verdad? Así vas a ver. Un bicho, así. Las escenas de acción. Ya me imagino esos desayunos. Bueno, señoras y señores. Fibra, mucha fibra. Mucha fibra. Continuamos entonces con la siguiente sección, Tico. ¿Cuál es? Es. Dependiendo, ¿cuál es? Sí. Box Office. Adelante, Box Tico Office. Con el Box Office para esta semana. Ah, me hubiera gustado prepararlo. Deja ver, el número 5 es Funny People. Es la película con Adam Sandler. Uh-huh. Sí, esa. La número 4, Harry Potter. Oy, y el Príncipe Mestizo. No, estaba, estaba en la posición número 2, hoy está en la 4. GeForce, que se mantiene en la posición número 3. Esta es la película con los hamsters. Oh. Animados por computadora. Y en 3D creo que están incluso. Tanta tecnología para ese concepto tan mierda. Sí. La número 2, Julie y Julia. No sé de qué putas trata eso. Suena a chick flick. Suena a chick flick, sí, pero... Pero no sé qué onda. Nos inventamos ya la trama. Ah, sí, mínimo. Son amigas de infancia que conocen al mismo chero y se pelean por él, pero al final... Se hacen amigas y se van en un carro y en un spree de violencia. No, discúlpame. Hacen un trisom. Julian, quiere decir que Thelma ella se quiso cambiar de sexo. Ah, y como, se operó y de como, Julie se convirtió en Julian. Ah, como Victor Victoria. Sí, sí. Ah, mínimo. Sí. Sale la Julie Andrews también. Puta. ¿Nunca viste Victor Victoria? Sí. Bueno, lamentablemente sí. No, bueno. A mí me gustó, es chido, chistoso. La número uno del fin de semana pasado fue G.I. Joe. ¡Oh! The Rise of Cobra, el arroz de cobra. Bueno, o sea, se hizo 53 millones, salió en 4,000 salas. Costó 175. Lástima. No, y todos querían ver el arrocito. El arrocito. Creí que era una porno. Pero dicen que, fíjate, como estábamos diciendo antes, le fue bien. O sea, digamos que la crítica la ha tratado bastante bien. Al parecer, toda la mara dice que es medio estúpida, pero es divertida. O sea, toda la mara te dice eso. O el comentario que vimos antes, que las masitas. Vea, así que... O sea, que un arroz masoso. Entonces, bueno, esa es la number one. Bien. Así que G.I. Joe no lo hemos visto, pero ya pronto lo vamos a ver. Y vamos este a ver fin de creo. Creo que el otro episodio va a ser de eso. Simón. Y continuamos, señoras y señores, con la carnita para este episodio, y que es Darkest Night, como hemos publicado ya. La noche más negra. Así es, así que... Que se perdió el cuche. A ver cómo va esta serie de Darkest Night. Por ahí nos estaban diciendo, o recomendando, más bien nuestros amigos, que... Que no seamos majes, que nos esperáramos, porque no habían salido todos los cómics. No, y que esta semana sale el 2, o sea, mañana. Sale el issue número 2. Sí, mañana. Así que nos adelantamos. Pero yo creo que vale la pena explicar un poquito porque es un despije. Pero nos valió. Simón. Es bah, un despije. Así que, Julio, adelante. ¿Cómo que Julio? No. Tú escogiste el tema. ¿Cómo lo tienes ahí? Bueno, a ver qué ha pasado últimamente. Es que siento que hemos hablado un montón de Linterna Verde estos días. Es que es lo único bueno que está pasando ahorita. Bueno, que el evento más grande, digamos. Bueno, pero hoy ya hicieron la portada, así que no hay echarse para sí. atrás y cambiar de Vamos tema. Vamos a hablar de Hello Kitty. Bueno, digamos que el prólogo oficial fue el número 43 de Linterna Verde. Ahí se ve a Black Hand, que es uno de los villanos de Linterna Verde clásicos. Este chavo, ahí lo pinta el autor Geoff Johns como un loco, realmente un loco obsesionado con la muerte, que desde chiquito tenía ese trauma. Tenía fetiches. Hace de caso que estaba viendo un episodio de Six Feet Under, la serie de HBO de la familia que tenía una funeraria. Ajá, y el niño fascinado con los muertos y que se ven tan hermosos, que no sé qué. Hasta se hizo un traje de villano de las body bags que ocupaba, es cierto. Ondas así. Entonces, te da un vistazo a la mente de este chavo. Y lo que pasa es que el tipo llega a la casa de sus padres y los mata. Básicamente, los mata y después se suicida. Influenciado por voces que oía, que él podía oír a la muerte hablándole. Esa influencia que él se suicide. Y después que se suicida, llega la guardiana esta que le dicen Scar, que es la que está... Es una enanita azul, como que sí, dice. Guardiana de Oa. Que ella es la que está ayudando al ente, saber quién es, que está detrás de todo esto de la linterna negra. O sea que ahí está algo raro la cosa, porque te acuerdas al final de la Guerra de Siniestro, que está como el cuerpo del antimonitor. Uh-huh. Va flotando por el espacio, pero de repente cae no sé dónde y se ve que lo envuelve esta linterna negra. O sea, se lo come. Se lo come. Entonces, ahí lo que asumís es de que está el antimonitor, pero no es él el responsable del antimonitor. A él le están chupando la energía. Hay alguien más detrás de eso. Pero este Black Hand, después que se suicida, llega la guardiana esta, vomita un anillo. O sea, solo... Y ahí está. Y... Gracias que lo vomitó. Sí, no lo sacó, lo cagó por el otro lado. Y... todavía como un dedo atravesó. Y se lo da al Black Hand. Y menciona de que este chavo iba a hacer el papel que hacía Parallax para los Linternas Amarillas. O sea, es un ente que es el ¿cómo se llama? El embodiment, la representación física. Parallax es la representación física del miedo. Ion es la representación física de la willpower que ocupan las Linternas Verdes. Ahí mencionan a otro que es de las Samaronas, que le dicen el Predador. Ese no. Primera vez que oía de ese chavo, pero al parecer sí existe. Pero no es el mismo de Danny Glover. No. Seguramente no. No, este es moradito. Y Black Hand iba a ser ese papel, iba a ser como la representación física de la muerte. Entonces, al principio de Blackstein número 1, que es el siguiente cómic que sale, es... Y me imagino que salió triste del cameo, del cuando hicieron el cameo o el casting, la muerte de Billy Mandy. No. Hoy las estamos acumulando así como a granel. Sobrecompensando. lo que se ve que hace, lo primero que hace es desentierra a Bruce Wayne, al cadáver de Batman, de la tumba sin nombre en la que lo había enterrado Alfred, que lo había enterrado a la par de sus padres. No sé cómo puta se enteró de que él era Batman, realmente, no sé. Pero ahí dice algo bien, bien raro. O sea, primero él está hablando con cualquier que sea el ente que está detrás del celular, le va a salir carísimo. Puta, está al otro lado de la galaxia. Pero también dice algo a la calavera que saca de Bruce Wayne. No sé si se lo dice a la calavera o si se lo dice a este ente. Dice que tú estás conectado a todos ellos. Y después de eso se ve que salen todos los anillos. Entonces, yo siento que eso es una pista que nos está dando. Porque ahí básicamente los anillos como que están buscando a héroes de la Tierra, o sea, una proporción muy grande de héroes terrestres muertos, de villanos terrestres muertos, y de gente que yo siento que tal vez Batman conocía incluso. Entonces no sé si la calavera esa de ahí la está sacando como la información de, esta es la identidad secreta de fulanito, y por eso sabe a quién buscar. No sé, ¿qué opinas? Fíjate que en lo que es este fulano está hablando con la calavera, a mí también me llamó mucho la atención lo que está diciendo, pero yo lo interpreté que estaba hablando con ese ente misterioso, con su jefe. Ajá, con su jefe, claro. Porque comienza diciendo, te escucho, tú estás allá afuera en el espacio profundo y oigo a tus hijos zumbando como moscas. Son los anillos, me imagino. Son los anillos. Y al principio cuando dice, ay, tú, te oigo, estás ahí en el espacio. Sabe que Batman existe, Bruce Wayne existe en algún otro lugar. Pero cuando dijo ya espacio, ¿no? Él está supuestamente en el pasado. Sí, está viajando en el tiempo. Tiempo, todo. No. pero no en el espacio. Entonces, se encuentra con Steve Rogers. Más bien, me dio la impresión que está en otra... que está hablando con su jefe. Uh-huh. Y ahora, ¿para qué quiere la calavera? La anda de carterita guardando ahí todos los anillos. ¿Y por qué no le puso un anillo al...? Sí, o sea, que... ¿A Bruce Wayne? A Bruce Wayne, pues sí. Es que Batman lo hace mierda. Sí. Le tiene miedo a un muerto. Sí, no, yo por eso creo de que eso de que tú estás conectado a todos ellos es simplemente porque dice, ah, bueno, entonces con esto ya el Batman sabía quién era Hawkman, entonces lo podía atacar porque ya sé quién es, no sé. Pero la cosa es que los anillos se empiezan a atacar y atacan justo en el día del aniversario de la muerte del Coast City, o sea, de la explosión que destruye a Coast City, que es el evento que hace enloquecer a Hal Jordan ya hace varios años. Eso se ha hecho una como celebración en general, o sea, no solo Coast City, sino que en general se ha hecho algo así como para que la gente va y celebre, bueno, y recuerda a los héroes muertos en batalla. Se ve así varios de los héroes que yendo a sus respectivos cementerios, incluso algunos villanos que van a honrar a sus colegas caídos. Ellos tienen también su jardín memorial. Cabal. Entonces, como que es el Día de los Muertos aquí. Que todos van al cementerio a enflorar. Entonces se ven a todos los diferentes héroes de que están todos recordando a sus recientes difuntos. Por ejemplo, a Clark Kent, que hace poquito se le murió el papá. Están que los titanes, que se les ha muerto creo que la mitad del equipo. Los Linternas Verdes, que cada quien tiene algún su muerto ahí. Está la hija de Alan Scott, ¿cómo se llama? La Jade, que se murió durante Infinite Crisis. Jade. Está todos los de la Justice Society. Mira, salen un montón de moridos ahí que yo ni idea quiénes son. Sí, eso que los dibujan, pues salen las estatuitas. Ah, medio te perdés realmente. O sea. Pregunta por acá si recomendamos comprar la Furia de los Red Lanterns o que alguien nos la preste. Que se las presten, realmente es un... Es uno o dos paquines. Es un pijaseo. Es una pelea nada más. Una pelea. Un par de peleas, cabrón. Pero el arte es bien chido. Sí, es más, eso habíamos comentado antes de que el artista de esta Blackest Night es Ivan Reis. Uh-huh. Que él es el que hasta hace poco dibujaba Green Lantern. Y él estuvo dibujando esa, The Rage of the Red Lanterns. Uh-huh. Estuvo dibujando La Guerra contra Siniestro, que fue buenísima. Uh-huh. Entonces, ahora en el título de Green Lantern han dejado a Dog Monkey. Uh-huh. Dog Monkey. Es un chucho mono. Y al crossover han pasado a Ivan Reis. O sea, le han dado un papel más importante a este dibujante y es muy bueno. Me recuerda mucho a Neil Adams, pero así como actualizado, digamos. Bueno, entonces aquí... la primera parte solo ves a todos los héroes visitando los respectivos... difuntos cercanos a ellos y caen los anillos. En los primeros lugares que atacan es en el espacio, sobre todo a Oa. Ahí ya se le voltea la guardiana. Ahí ya se revela que había estado trabajando en contra de los guardianes. Los guardianes, como los han escrito últimamente, pendejos, no ven nada. Mira, ahí ese. A mí. Mi principal inútiles. Problema que tengo con esta paquincita fue eso. Ajá. Que no importa lo que pase, a los guardianes los sacan de la historia a las primeras de cambio. Imagínate, acá ni siquiera había comenzado el de Chongue, cuando ya de repente ya todos están amarrados. Y a uno hasta le sacan el corazón. Sí, cabrón. Dice, están así, ahí. Como que la hemos cagado ya, pero ya un solo despije de linternas, naranjas, azules, verdes, todos colores, todos dándose riata y después dicen ahí, sería bueno que llamáramos a todos los linternas verdes. No, no, no, dice la otra, pues solo le escupe le saca el corazón a uno y le escupe la volvaba verde. O sea, tiene tiene un gran gripe con una gran flema negra aquí guardada en el buche, la fulana esta. En el huehuecho. Y se las escupe así, literalmente. Sí, y quedan así todos. Y quedan todos inútiles. Pegados entre sí. Ajá. Quedan inútiles. Mira, comprendo y que esto lo tienen que hacer cada vez que sacan una miniserie, un evento, porque se tienen que sacar de en medio a los personajes más poderosos. Porque si no, la historia la terminarían muy rápido. Ajá. Pero lamento que lo tengan que hacer. Bueno, la onda es que hacen mierda a los guardianes. Y se ve que están como llegando a este montón de muertos, mira, así, incluyendo al detective marciano. Los guardianes, muy convenientemente, tienen en OA todos los ex Linterna Verdes que han fallecido. Y los tienen bien preservaditos, los cuerpos. Como quien dice, los podemos utilizar en un futuro. En vez de dejar como persona, como cualquier persona con cuatro dedos de frente, o que se pudran y que se hagan polvito y que no les puedan hacer nada con él, o incinerarlos inclusive. No, ellos los tienen bien preservados, de modo que puede llegar el anillito negro y cabal, y se revió. Sí, que da cólera. Bueno, pero se ve que Alfred llega y como él también estaba visitando la tumba de Bruce Wayne, llega y ve, puta, le han robado la calavera. Entonces llama a Hal Jordan y a Flash. Y en las últimas páginas del cómic, se ve que llega uno de los muertos revividos a enfrentarse a ellos, que es John Jones, el detective marciano. Revivió después de todo. Chan, chan, chan. Y también todos los Green Lantern Corps en el espacio están enfrentándose a sus amigos caídos en batalla. Okay. Muchos de los cuales mató Hal Jordan. Sí. Aparte de eso, se ven que están los Hawkman y Hawkgirl. Están ahí hablando paja. Se están peleando. Hablando mierda, man. O sea, es que ahí el Hawkman estaba muerto desde la crisis final. Sí, se murió. Se murió. Sí, estaba muerto. No me acuerdo. Yo lo que... Y de repente lo veo vivito y coleando acá. No me mandaron el memo en el cual me anunciaban que había revivido otra vez. A Guillermo. Memo. Julio. Es que se murieron. Solo él, solo ella quedó vivita. No me acuerdo. Pero bueno, no importa. El fulano, el poder que tiene resucita cada rato. Sí, reencarna. Reencarna. Pero bueno, también sabiendo un poco de la historia reciente de esta gente, de que siempre... ellos eran originalmente una dinastía de faraones de Egipto. Seguro que Egipto, no eran mayas. Egipto. Y Egipto. No sé cómo putas le hicieron, pero están con la maldición esa de que reviven y siempre en sus vidas en que reencarnan siempre se encuentran y usualmente mueren de forma violenta y trágica. Entonces en esta venía Hawkgirl y se pone a explicar de qué. En esta última vez que ha revivido, dicen, no le hacía caso al Hawkman. Y el Hawkman, no, pero es nuestro destino que tenemos. Venimos, amor. Entonces, ella le dice, no, es que mira, yo quiero mi propio destino. Y siempre que nos enamoramos, blan, nos matan. Es que como, yo no sabía eso, pero ella dice que la maldición que pesa sobre ellos es esa, que en el momento que se enamora, se mueren. Bueno, sé, porque ya tenían enamorado bastante tiempo. Pero bueno. Entonces dice, no, pero ahí como que le dijo, no, pero yo realmente... Ya no me quiero morir. Sí te amo. Y la atraviesan por detrás, ¿no? Con una gran lanza. Pero una lanza. ¿Qué los espartanos de 300 les envidiarían haber tenido de eso? Sí, le hubiera servido un poquito. Pero mira, me sorprendió porque esas dos páginas son sangrientas. Son violentas. Le deshacen el cráneo después a Hawkman de un mazazo. Sí, lo agarran con el mazo, pero lo dejan trideforme el boss. Entonces, se ve que los atacantes son otros de los muertos estos que han revivido, que son el Elongated Man y su esposa. Y ellos le extraen el corazón a ambos. Y llega Black Mask, saca otros dos anillos y ¡pum!, se los da. Entonces se ve de que los anillos negros que andan el Elongated Man y la esposa se recargan con la energía que le sacan del corazón a estos héroes muertos. Pero como te dan a entender que se recargan de una forma bien lenta, porque sí, sube de cada 1%, corazón, ¿no? Dice 0.02% logran O sea que tiene que ser una gran matanza para que... Supuestamente tienen que ser una gran matanza. Bastante. Gran matazón. Pero sí... Si... Y tienen que ser héroes los que recargan, o puede ser cualquier chavo que maten. Entiendo que cualquier. Yo creo que cualquier. Ah. Pero han comenzado como con héroes para tener... zombies más fuertes. Tenía que morirse un héroe al principio de cada crossover. Eso ya es regla establecida. Yeah. Bueno, creo que lo narraste todo ya, ¿eh? O... faltaba algo al final. Bueno, en la pelea que tuvieron los Linterna con el Linterna Verde y Flash. Ajá. Que después estaba el Green Lantern 44. Ah, no, espérate, no, te estás saltando de ya de Paquín. Ah, okay, perdón. No, yo quería hacer un comentario. Ajá. La serie me parece que ha comenzado muy bien con el primero. Pero yo digo, si con 0.01% que tenían cuando mataron a Hawkman, y lo mataron tan fácil. Puta, imagínate cuando estén todos full cargados. Pues, yo creo que eso es lo que buscan. Darte la impresión de que son realmente un enemigo formidable y que los tienen que detener lo más pronto posible. No, fíjate que lo único que no me termina de parecer de la historia es que están abaratando nuevamente o a niveles insospechados el tema de héroes muertos, la muerte de los héroes. Sí. La muerte de Paquines siempre hemos sabido que es temporal. De alguna u otra forma van a revivir, pero si comienzan matando a estos así tan rápido, a Hawkman, por ejemplo, las primeras páginas, y están reviviendo a un recachimbasal más de héroes, entonces de repente el tema de el peligro del héroe que se va a morir, ya no es importante. Te vale pepino, o cada vez vale menos, así que espero que sigan algo interesante y que toda la mara que se muera acá quede muerta, sí. Y que a los que han revivido con los anillitos estos que no queden paseando después. Da la impresión que los que escriben estos estas historias juegan demasiado cómic, juegan demasiado videojuegos. Ahí en el reset lo revivimos. Pero también esta serie puede ser la oportunidad de arreglar muertes. Sí. Mierdas que han sido, pues. Yeah. Por ejemplo, esta, la muerte de el Elongated Man, fue una... ocurrió en 52, en la serie esta 52. Pero fue una historia sidetrack, nada que ver con nada. Que realmente la escena donde se enfrenta este con Nerón y todo, es chiva, pues, pero fue así como inconsecuente, pues. Sí. Y ya no se ha vuelto a mencionar hasta ahorita. Hasta ahora. Hasta ahorita. Pero me sorprende, eso sí, el diseño del Elongated Man de zombie da miedo. Sí, bien feo. O sea, es bien feo, especialmente sabiendo que son héroes. Sí. La forma en que se comportan. Y hasta la esposa, sí, no dice nada, solo así toda esquelética, toda pasiva. Y lo otro bueno, lo otro que sí me gustó de este Paquín es que se toman un montón de tiempo haciéndote que te acordes de los diferentes personajes que están muertos. Como sí. Diciendo, estos son los que van a revivir. Acuérdense quiénes son, de dónde, cuándo se murieron y en qué circunstancias. Sí. Aprovechan que Hal Jordan le está explicando a Barry Allen, mira, mientras vos no estuviste, tu estamara se murió. Sí. Entonces, ¿a qué le da gran pesar? Que no sé qué, pero te ayudan a recordarte de cuáles son los moridos. Bueno. Pero también así ahí resaltan lo de la puerta rotativa de la muerte. O sea, tanto Hal Jordan como Barry Allen estuvieron muertos y bajo distintas circunstancias han logrado regresar. De ahí, no sé, yo creo que en algún momento, como tú dices, el Aquaman lo tienen que regresar de alguna forma. Bueno, ¿será acá? Aquaman de estar muerto. Ya su rato, su par de años. Tiene su par de años y ya se vio que ya le llegó un anillo a la tumba a visitar. Le llegó un anillo a la tumba. Batman lo tiene que revivir. El detective marciano, no sé qué tanto pega tenga para que lo quiera revivir, pero es de los de la JLA y de alguna forma juega un papel importante. Entonces, ¿ocurrirá acá eso? Que van a sacar un truco en la manga, decir algunos pueden quedar vivos después que les quiten el anillo. Podemos resucitarlo. Tenemos la tecnología. Vaya, Green Lantern 44, tico. Cha-cha-tán. Ese es un piaseo. Llega el detective marciano, llega a estos dos y les dice, hey, ustedes deberían estar muertos. Se enfrenta a ellos y ahí se ve lo peligroso que es realmente el detective marciano. O sea, es muy rápido, tanto como para ponerse a la par a Flash. ¿Qué es esto? Perdón, perdón, está hablando Rofe. Si hasta el perro Pucci revivió, dice. ¿Quién es el perro Pucci, Rofe? Ahí ponernos en el chat, Pucci, porque no sabemos quién diablos es el perro Pucci. Ay, Pucci. Sí, y aparte de eso, la invisibilidad, los poderes mentales, que es tan fuerte como Superman. O sea, los Simpsons. Los tiene bien jodidos a los al Flash y al Linterna Verde. Ese se queda en suspenso, no se resuelve. Al final se ve que también está reviviendo. Bueno, llegan un montón de niños, como que van a revivir a toda la población del planeta Sanchi, que fue el planeta que quedó destruido por un descuido de John Stewart, que es el otro Linterna Verde de la Tierra. Y así, realmente no pasa mucho, es solo una pelea algo extendida. Pero igual, bien dibujada, muy emocionante. Solo una parte medio estúpida que había ahí de que decían, ¡oh, nos ataca el detective marciano, demonios! Tenemos que traer fuego para poderlo derrotar, porque esa es su debilidad. ¡Ah, y a dónde vamos a encontrar fuego! Oh, por favor, estos son Linterna Verde y Flash, pues, o sea, no pueden sacar fuego de ningún lado. No tiene el puto anillo ahí que pueda hacer un encendedor. O sea, yeah. No, y ellos así, oh, pero ¿dónde hay fuego aquí? ¿Verdad? No tenemos fuego, ah, puta. Salió del alma. Sea, dos palitos tenía que ocupar Flash y frotarlo rápido. Ajá, y, o sea, buah, el gran fuego, va. Podía ir a una tienda de la esquina, o sea, el Flash no le va a tardar mucho y sacar fósforos, pues. Bueno, es el detective marciano, no lo vas a asustar con un fosforito o una candela o una veladora que le pones ahí en misa, ¿va? Pero va, Linterna Verde, un lanzallamas, boom, va. Así es que agarra... Son llamas verdes, no son... No, pero así es que agarra fuego otra cosa, pues, y va. Eso fue lo único que dije, no, por favor. Pero mira, bueno, hay que reconocerlo. Es una pelea casi inconsecuente, porque solo no inicia porque el detective marciano se les aparece en Darkest Night 1. Sí. Ahí es como la continuación. ¿Qué pasa después que él se les aparece y los asusta? ¡Bull! Se cae. Y no termina la pelea. Entonces, el libro no es... El título no es imprescindible para entender la historia principal. Hasta el momento no ha salido nada que vos dijeras, ay, aquí me bajaron, si no la leo, no entiendo. Sí, cabal. ¿Crees que dure toda la miniserie esta pelea, Chuka? No, porque ya te sacaron a Jon Stewart. El siguiente va a ser Jon Stewart, ahí con el montón de muertos del planeta. Ese sí la va a cagar, porque son un verbo. Sí. All right. Bueno, eso es lo que ha pasado hasta ahorita. Como decía ahí los escucha, son sale Superman, sale Batman esta semana. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Y quién se enfrenta? Porque imagínate Superman que se enfrente al Jonathan Kent. No sé, voy a sentir algo desigual esa pelea. ¿Al papá? Sí, el papá. Nice. Bueno. All right, y todavía hay chancecito como unos 5 minutos para hablar de Ultimatum. Bueno. Que tú querías hablar de eso, Julio. Mira, casi llega a descarga de frustración. Oh, yeah. No lo va a hacer solo porque el arte fue muy bueno. Porque creo que sí necesitaban hacer un cambio en la línea de Ultimates de la Marvel. Ya tenía 10 años, era una línea que se basaba en no tener una continuidad, en no tener continuidad. Y ya después de 10 años, pues ya tienen una continuidad bien pesada. Un backstory. Sí. Es que ha sido más o menos buena. O sea, hay gente que sí. No, a mí me... en sí, la línea sí me gusta. Los paquines de Spider-Man son buenísimos. Uh-huh. Ultimate Spider-Man. Algunos de los cuatro fantásticos iniciales eran buenos. Uh-huh. De X-Men, no los he leído, pero concuerdan en que los primeros fueron buenos. El paquín de Ultimates, que era la versión de Avengers, los primeros... Para mí definieron muchas cosas. De ahí se han tomado ideas para películas que está sacando Marvel. Pero igual, cuando Jeff Love escribió la última miniserie de Ultimates... Pues bien, Jeff Love fue el encargado de escribir Ultimatum, que es más que nada una excusa para reconstruir este universo. En Ultimates... en el último volumen, que era el 4, si no me equivoco, muestran que matan al Scarlet Witch y a Pietro, el Silver... ¿cómo se llama? El Quicksilver. Quicksilver, gracias. Silverado, te iba a decir. Esa es la película que de vaqueros. Bueno. De vaqueros. Like Kevin Klein. Que son hijos de Magneto. Entonces Magneto dice, me voy a vengar. Y su venganza es precisamente mover o cambiar el eje magnético de la Tierra, con lo cual provoca terribles inundaciones, terremotos, huracanes. La clásica escena es que inunda, un maremoto cubre la isla de Manhattan, pero un maremoto, te estoy hablando de 6 pisos de altura las olas, y cubren y mantienen inundado la gran parte de la isla. Y en esa se van varios y se personajes. Va y comienzan a haber muertos. Magneto llega y mata a Xavier como pollo, torciéndole el pescuezo. Se ahoga la Wasp de ese universo, y después sale The Blob, si no me equivoco, comiéndole las entrañas. Resultó caníbal de repente. De repente. Y al final lo que los héroes se juntan, van a buscar a Nick Fury, que lo habían exiliado a otro universo paralelo, y dicen que él tiene el secreto para detener a Magneto. Van a los que han sobrevivido a visitar a Magneto. ¿Qué pasó? Van a tomar el té. Hay una pelea interesante, pero vos decís, hubiera esperado algo como que con más estrategia, pero ¿qué? Le echan a Wolverine primero. al de garras metálicas. Al que tiene el adamantium en todo el cuerpo. Y después a Colossus. Y Wolverine por... Y después dice... Iron Man. Iron Man era el segundo, era el backup. Por lo menos a Colossus tuvieron la iniciativa de mandarlo a destruir el cuarto de lavandería y de agua caliente con Hulk. Imagínate, no, a Hulk lo mandan a destruir las tuberías de agua. Bueno, que se harta Magneto, mejor. Bueno, mira, sí. Para no hacer largo el asunto, como detienen a Magneto, es que Nick Fury le dice, es que mira, el secreto que te tengo que decir para que cambies tu forma de pensar es que los mutantes fueron creados por los humanos. Nosotros hicimos un experimento, este fue el señor en este laboratorio. ¿Quién? No te voy a dar los detalles. Date por complacido que era el secreto. Okay. Entonces, como quien dice, no es que ustedes sean una especie diferente. Fueron creados por nosotros y solo son una variedad. Son humanos que tienen ciertos poderes adicionales. Mm. Entonces, eso le cambia la percepción totalmente a Magneto. Mm-hmm. Hombre, estoy matando a mis hermanos. Soy humano. Y ya no quiere ser más. Para entonces ya le habían cortado un brazo, por lo menos. Y les cree. Y les cree, claro. Porque les tiene que creer, porque es Nick Fury. Porque está escrito aquí. Y les creo, así repito en un papel. ¡Ah! Aquí está la evidencia. Así que aprovecha el momento de descuido y Cyclops le corta la cabeza de un... A Magneto. A Magneto. De un... Ajá. Un vistazo. De un rayazo. Ok. Básicamente así termina. Nice. Pero entiendo que se muere. Bueno, a ver, ahora, lo que les había prometido, la lista de los muertos oficiales de los 5. Okay. Y este es mi principal pero con la miniserie, con el evento. Uh-huh. De que estos eventos, las peleas de estos superhéroes con los villanos, tienen que ser por definición violentas, y por ser cómics, siempre lo han mostrado. Con poca violencia, no es que lo censuren, pero le bajan el tono. Y en esta serie sí dejaron ver cómo sería un enfrentamiento de estas proporciones, en que un Magneto que se enfrente a Wolverine, lo primero que hace es quitarle el adamantium y despedazarle el cuerpo. Y es lo que hacen en este. Wow. ¿Lo matan? Uh-huh. Sí, lo mata. Wolverine queda muerto. Fenece. Bueno, al final... Ahora, en esto de los Ultimates suena reviviendo mal a cada rato. Vos. No, bueno, en Ultimates... ¿Te acordás que lo desmembraron totalmente y le echaron una bomba atómica, pues? ¿A quién? A Wolverine. Hulk, a Wolverine. ¿Y aguantó? No. Y sí, lo revivieron, pues. Ah, lo revivieron, ok. Que, o sea, ese Healing Factor no es Healing Factor, es... Revival. Miracle Man. Miracle Max. Miracle Juice. Entonces, bueno, Wolverine queda es el único que queda en un estatus indefinido porque... logra sobrevivir un dedo de él, algo así, te muestran que se va hundiendo al fondo del mar y te dan la excusa puede regenerarse aquí a un par de años. Ajá, porque quedó un pedacito de su tejido. A partir del dedo. A partir del dedo. Okay. Y porque después que lo desmembra Cyclops, no, perdón, Magneto, Magneto toma control del visor de Cyclops y lo abre de forma que un rayo de energía chamusque, pero sí incinere a Wolverine. Pero igual queda un pedacito al dedo con tejido. Bueno, al final, la lista oficial de muertos son Ángel, The Beast, Blob, Cannonball, Captain Britain y la Iniciativa Europea. Eso está bueno porque tenían un ejército de superhéroes en Europa. Captain Italy, Captain Spain, Captain Cypher, Cyclops. Me parecía el mundial, bo. Mete Captain Turkey. Cyclops se muere bien feo. Está en una conferencia de prensa a los pies del Capitolio en Washington. Al final, ya después que había terminado todo. Ya poniéndole la medalla, le dijo puta. No, tratando de salvar a los mutantes de una ley que los iba a limitar. No me acuerdo en qué sentido. Y en ese momento un francotirador le destroza el cráneo de un balazo en la frente. Y Arqueo, no te queda duda que está muerto porque se ve así. Se ve. Por poco te chispea. Venía con sesos el cómic. Sí. Bueno, me quedé, ¿cómo se llama? En Cyclops, Daredevil, Dazzler, Daredevil, Detonator, Forge, Doctor Emma Frost, Hard Drive, Juggernaut, Longshot, Hard Drive, Lorelei, Madrox, Magneto, Nightcrawler, perdón, Polaris, Psylocke, Hank Pym, Janet Pym, la Wasp, Dr. Franklin Storm, el papá de la mujer invisible, Dr. Stephen Strange, Sunspot, Syndicate, Thor también. Sí, se quedó en Valhalla, no lo pudieron sacar. El que logró salir fue el Capitán América. Sí. Todd, Victor Van Damme, que es Doom, Wolverine y el profesor Charles Xavier. Y perdidos en acción están Firestar, Havoc y Spider-Man. Spider-Man no podía morir. Simplemente no han encontrado el cuerpo, solo encontraron la máscara y ya le están haciendo obituarios y todo. Pero bueno, ya va a salir el Ultimate, no sé qué puta, Ultimate Adventure Spider-Man. Sí, ¿no? Va a salir, ya lo anunciaron. Sale un Spider-Man. ¿Será Peter Parker o será alguien más? También, no sé si he visto de lo nuevo que han anunciado para Ultimate. Ajá, ¿qué más? Que sale ya el Red Skull, el nuevo. El Red Skull, sí, que va a salir en Avengers. Ajá. Que al parecer es hijo abandonado de Steve Rogers. ¡Ey! Eso no sabía. Y que era un secreto que le había guardado Nick Fury al Capitán América. Uh-huh. No sé, más. Se oye. Bueno, ok. ¿Cómo te digo? Mira, así tienen que ser. Así serían de violentas estos eventos, pero no es la excusa para tener chorrocientos muertos. O sea, y tantos. Sí. Eso está bien que hubieran movido unos dos que tres, pero fíjate que sería interesante ver de que va, okay, han muerto tantos que realmente no es como que tengas una versión alterna del universo Marvel normal. Ajá. Sino que tenés ahora algo nuevo. Y que pudieran pasar de esto, de que, oh, sale el nuevo personaje, entre comillas, nuevo personaje, es Deadpool del universo alterno. Ah, ya sabes quién es Deadpool porque sale acá. Oh, ahora sale Polaris del universo. No. O sea, que creen unos nuevos, pues. O sea, hoy es Tengrecheman y es un nuevo, pues. O sea, es alguien que ha sido creado en el universo alterno y que va en su propia dirección, pues. Sería interesante que hicieran ese experimento. Y que no comiencen como Daredevil está muerto, hoy saquen una mujer Daredevil. Ajá, y que la sustituyan. No, Daredevil-la. Daredevil-la. Ok. Bueno, habla. Eso era más. Bueno, cachuda. Señor productor. Cachuda. Señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Les recordamos que vuelvo por aquí la próxima semana cuando posiblemente escucharán al sensei decir: yo soy el sensei, dice, yo soy el sensei, no un robot solenoide. Yo sé, repetimos, pero no tenía nada listo. Okay. Les recuerdo que visiten la página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar el blog, van a encontrar el foro, van a encontrar la galería de portadas. Por cierto, la portada que ganó fue la de nuestro amigo César Torres. Así que, bárbaro César, Ganó por poquito, porque sí estuvo reñida hasta en esta ocasión. Gracias a nuestro amigo Sosa Ramos, tu portada, perdón, a nuestro amigo ¿qué? Ramos. Císaro. No. A nuestro amigo Císaro. Marcos Ramos, perdón, Marcos. Ahí está también tu portada en la galería de portadas. Vayan ahí a visitarla. Ahí aparece un link en el blog. Vamos a poner también ahí Wonder Woman que querían para que lo compren en la tienda de los Geekos. Si ustedes quieren comprar algo en específico en Amazon, mándenos el producto que ustedes quieren comprar y lo pondremos en la tienda de los Geekos. Así nos pasan a nosotros una comisioncita para seguir produciendo el show. Señoras y señores, esta noche los dejamos con una cancioncita de un grupo que se llama Minstrel Hill y la canción es Nevermind. Y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! Skin. Forget about the diamond ring. I know where it's been. Outside, slide down. Sidewalk, waterfall. Naked, no shoes, and without you. Bueno, amigos, normalmente decimos un chiste al final, pero en esta ocasión vamos a tomarnos un tiempito para darles una noticia así breve. Estén atentos al blog porque vamos a poner un poquito de la información de lo que ha pasado con nuestro amigo Britoman y cómo ustedes nos van a poder ayudar. Y queremos también grabar un episodio fuera de la continuidad normal de los Geekos para platicar un poco acerca del tema también de Britoman y qué pueden hacer ustedes para ayudarnos a que Brito regrese pronto con nosotros. Así que atentos al blog.